este sábado 4 de octubre, a un año ya del comienzo de las protestas y jornadas de lucha en el hospital Bonaparte contra el cierre, despidos y desguace en general. Otra vez en las puertas del hospital tuvieron una actividad rodeada de la solidaridad de muchos espacios, en primer lugar de trabajadores y mamás del Garrahan y otros espacios que han estado en lucha permanente estos últimos tiempos, como es Discas. Escuchamos las voces solidarias. En una noche cierra, en una noche cierra, en una noche cierra, noche cierra, Laura, de Asamblea de Discas en Lucha, nos va a decir unas palabras. Hola, compañeros, compañeras, trabajadores y trabajadoras, usuarios. Venimos acá de la Asamblea de Discas en Lucha a apoyar al hospital porque venimos apoyando desde que se desató el conflicto, el vaciamiento que nunca cesó, pero que a nosotros como Asamblea nos generó un impulso importante porque nuestra Asamblea tiene una creencia histórica que es la de la lucha de los derechos humanos. Y a les discas nos quieren siempre encerrades, no es ninguna novedad la que estoy diciendo, porque este gobierno volvió a instalar la idea de reformar la ley de salud mental, que por cierto nunca se aplicó del todo, pero que nos lleva más al encierro que a las políticas de derechos humanos. Y este hospital tiene una tradición que es la de los derechos humanos. Y todos los espacios y dispositivos que trabajaban la idea de los derechos humanos, es decir, la idea de sacarnos del encierro y generarnos cuestiones de comunidad para poder estar alojados en la comunidad y partícipes de todas las instancias de la sociedad, esos espacios se fueron rompiendo, se fueron desfinanciando, vaciando. ¿Qué es lo que le pasó a este hospital? Y lo que le está pasando a este hospital. Y aunque nuestra lucha y la lucha que hace un año viene sosteniendo este hospital y los vetos que hemos derribado, les discas primero, el Garrahan y los estudiantes después, no nos dejan tiempo ni para festejar. ¿Por qué? Porque ya sabemos que esos vetos, aunque se hayan caído y se hayan promulgado esas leyes, no las van a aplicar. Entonces no podemos estar relajados festejando ni festejando las elecciones. Lo que tenemos que hacer es seguir en la calle y seguir uniendo las luchas. Por eso vinimos acá y por eso el BONA nos acompaña y por eso vamos a las asambleas de los estudiantes, vamos a las asambleas de los hospitales como la del Garrahan el otro día, porque necesitamos unir las luchas y no unirlas desde un eslogan, no unirlas en las comunicaciones, unirlas de verdad, que estemos todos apoyando todas las luchas. Si no estamos todos juntos, no está nadie. Si no se salvan todos, no se salva nadie. A propósito de esto, les cuento que en Lanús, en Villa Caraza, una niña de 15 años desapareció hace 3 semanas y ni siquiera se activó el alerta Sofía, porque la Policía Federal ni siquiera tiene su foto. Y tenemos una piba de 15 años hace 3 semanas que no sabemos dónde está. Necesitamos que urgentemente se difunda su imagen, que se difunda su foto y que tratemos de encontrarla. Ya tuvimos un triple femicidio la semana pasada, no podemos esperar otro. Gracias. Incansablemente pidiéndole, exigiéndole a las centrales sindicales que nos acompañen, que este gobierno llegó hasta acá por su acompañamiento o por su falta de presencia o como quieran llamarle, que nosotros todos los sistemas de apoyo dedicados a la discapacidad están precarizados hace un montón de tiempo, entonces no tenemos derecho a una huelga, no tenemos nadie que nos represente, y si las centrales sindicales hacen la vista gorda y dejan que pase todo y que quede una tierra arrasada, no podemos dar la pelea. Necesitamos que es esa, esos paros para las personas monotributistas y que no tenemos derechos laborales, podamos dar esa pelea, porque si no nos quedamos sin trabajo, porque si no nos bajan el salario, nos mantienen en condiciones paupérrimas, porque no importa, hay un montón de gente que quiere trabajar y ese es el plan del gobierno, que bajen los salarios porque no hay representación sindical. Gracias. Compañeras, compañeros, mi nombre es Alejandro Lipkovich, soy trabajador del Garrahan, secretario general de la Junta Interna de ATE. Bueno, como verán, vinimos varios trabajadores y trabajadoras del hospital. Está presente Mai también, del grupo de familias, que seguro va a dirigir unas palabras. Para nosotros, estar acá un año después no es simplemente un tema de cercanía geográfica. Creo que todos los tenemos claro, acá nos conocemos de haber estado en un montón de actividades juntos, no es que estamos a una cuadra. Hemos compartido la lucha por la defensa de la salud pública cuando nos decían que no había ninguna lucha que se podía dar frente a este gobierno y el Bonaparte se ocupó como parte de una tanda de peleas que demostraron claramente que sí se podía enfrentar este gobierno, que sí se debía enfrentar este gobierno y que el camino era otro que el que nos proponían los grandes aparatos sindicales, que nos decían que bueno, esto que no se podía, quédense tranquilos, ya vendrán tiempos mejores, y el Bonaparte, y creo que tanto el Garrahan para el Bonaparte y el Bonaparte para el Garrahan, fue una influencia recíproca, porque nosotros también, que ahora estamos en una gran lucha, no empezamos en 2025. El Garrahan tiene décadas de tradición de pelear contra todos los gobiernos y contra este gobierno en particular. En paralelo al Bonaparte teníamos una gran huelga con 10 paros. Como comentaban las compañeras y los compañeros recién, nosotros en el Garrahan venimos estos días de un doble triunfo que no queremos dejar de destacar. Por un lado, porque volteamos los vetos de este gobierno infame a la ley de emergencia en salud pediátrica y a la ley de la universidad. Y porque al día siguiente el gobierno tuvo que anunciar que el bono que arrancamos con la lucha es un bono que va a quedar en forma permanente. O sea que el Garrahan quebró nuevamente el techo paritario que este gobierno quería imponer para todos los trabajadores y trabajadoras del Estado. Y esto lo consideramos no como el punto final de ningún camino, sino como un eslabón más de una lucha que va a continuar. Pero nos parece fundamental que todo el pueblo argentino conozca este camino. Porque hay algunos que nos dicen, bueno, por suerte los diputados se despertaron y tuvieron que tomar en cuenta lo que ustedes estaban reclamando. No se despertaron nada. Fue la lucha la que los está acorralando para que tengan que tratar de contener al pueblo que se levantó por las universidades, al pueblo que apoyó al Garrahan, y por eso tienen que tomar reclamos que los trabajadores con nuestros métodos estamos haciendo. Por eso, sobre la base de estas victorias, es que vamos a convocar una gran campaña en defensa del Garrahan contra los descuentos que nos está aplicando la patronal y para profundizar la lucha montada sobre esta victoria. Felicitaciones a los trabajadores y trabajadoras de Bonaparte. La lucha es una sola y vamos a seguir juntos y juntos. Buenas, compañeros y compañeras. Mi nombre es Esteban, también soy parte de la Junta Interna del Garrahan y de la Posta de Salud y Cuidado. Como bien dijo Alejandro, nosotros no es que venimos peleando desde este año, sino venimos peleando desde hace muchos años contra la burocracia, contra los gobiernos que quisieron atacar al hospital de las distintas formas. Y como se dio esta semana y en estos meses de lucha, pudimos torcerle el brazo a este gobierno, pero que aún sigue atacando y no se va a quedar de brazos cruzados. También lo vimos acá en el Bonaparte, que estuvimos con los compañeros desde un principio, cuando salieron acá a la calle a hacer asamblea, cuando el sindicato tampoco quería mucho, entonces los trabajadores mismos lo llevaron adelante y dieron su pelea y la siguen dando y nosotros lo seguimos acompañando en su lucha, como también lo están haciendo desde el Posadas, que están de nuevo contra los despidos. Pero me parece importante recalcar que esto, la unidad en la calle, luchando juntos, se pueden conseguir las cosas. Me parece también que tenemos que pensar en unificar todas las luchas, porque este gobierno estafador, como lo viene demostrando todo este tiempo con las coimas, con las estafas de SPER, es importante dar la pelea en la calle y en unidad. Así que, compañeros, me parece importante que estemos acá nuevamente reunidos con el Bonaparte y que sigamos la lucha que es una y de todos. Así que gracias, compañeros. Mamá de un pacientito del Garrahan, les quería contar más que nada brevemente nuestra historia. Muchos papás y muchas mamás, familiares, pacientes y expacientes, logramos agruparnos para poder defender el hospital, viendo la situación en la que se encontraban los trabajadores que salían a pelear constantemente. Creo que todos vivimos lo mismo, la desesperación de poder ayudar a nuestro hospital, a nuestros médicos, enfermeros, médicas, enfermeras, trabajadores de todo tipo del hospital, porque sentíamos que teníamos una deuda por haberle salvado la vida a nuestros hijos. Y también que era la forma de seguir defendiendo la vida de nuestros hijos y de todos los que vendrán. Cuento esto, sobre todo si acá hay pacientes y familiares, porque la lucha sigue. Nosotros nos agrupamos, bueno, a través del Instagram soygarrahan.ok, o tenemos un WhatsApp si hay alguien que quiera entrar, en el que, bueno, vamos poniendo información y nos vamos poniendo de acuerdo para cómo seguir la lucha. Algunas de las mamás, cuando estaban internadas, las derivaban a Bonaparte. Para nosotros es esencial el Bonaparte, porque es la calidad con la que vamos a atender a nuestros hijos después, porque en ese momento las mamás y los papás estamos caídos a pedazos y necesitamos contención psicológica y psiquiátrica en muchos casos. Y con el Bonaparte como está hoy en día, no lo podemos conseguir. ¿Sí? La lucha es una sola. Sabemos que estamos peleando por la ley, pero que la ley no resuelve todo. De hecho, no resuelve ni siquiera el sueldo mínimo en el Garrahan. Y tenemos que resolver también lo que está pasando ahora en el Bonaparte, porque los despedidos tienen que volver y el Bonaparte tiene que resurgir. Llamamos a todos los trabajadores y trabajadoras que están acá y llamamos también a los familiares, pacientes, expacientes que quieran unirse con nosotros para seguir peleando y dando la pelea. Bueno, una cosa más que siempre decimos las mamás, que el gran ausente acá, los grandes ausentes acá son la CGT y la CTA. Necesitamos el paro general porque es la única manera en la que vamos a ganar y vamos a poderle torcer el brazo a todas estas políticas de ajuste. ¿Sí?